todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, ya terminando el mes de agosto, ¿no? Se nos va, lo decíamos el lunes, ahora ya estamos en el filo. Y con lo que nos queda del año marcándonos grandes tareas, grandes desafíos para encarar. Primero saludar a los compañeros de la departamental de Montevideo. Ayer se reunió la departamental evaluando lo que fue la actividad del plenario de hace un par de semanas, y la verdad que evaluando y valorando el desarrollo de un trabajo que viene creciendo barrio a barrio, con un esfuerzo muy grande de las compañeras, de los compañeros, insertándonos en la lucha popular, construyendo fuerzas de pueblo. El gran desafío de esta etapa. Pero bueno, el saludo a los compañeros, el saludo a los compañeros de Canelones, que van preparando también el plenario para este fin de semana, en un esfuerzo también grande de construcción orgánica, imprescindible en esta etapa. Y bueno, con una realidad política en donde la sensación es que todo el mundo nada en la superficie. Por un lado, la principal fuerza de oposición parlamentaria esquiva el bulto de definirse sobre lo que es el anteproyecto presentado por el presidente de la República sobre la reforma de la seguridad social. La gravedad del tema nos parece que no admite amagues. Lo que nos está exigiendo a todas las fuerzas políticas, más allá de la dimensión de cada uno, son definiciones claras. Definiciones claras, porque en esto se juega la vida de todo nuestro pueblo. Pero bueno, la falta de definición es en sí una misma, es en sí misma una definición que seguramente habla de contradicciones internas, de distintos puntos de vista que impiden avanzar en la toma de posición común. El tiempo pasa, el proyecto avanza, y la única manera de frenarlo es salir a denunciarlo, como lo estamos haciendo con todos los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, agrupaciones sindicales, sindicatos, organizaciones barriales, fuerzas políticas, en fin, todo el mundo en plena batalla. El tiempo pasa, y después sobre hechos consumados es bravo para tomar distancia y dar la pelea. Y no estoy hablando de que se apruebe o no en el Parlamento el proyecto, seguramente la coalición tendrá los votos para aprobarlo. Lo vamos a denunciar, vamos a dar la batalla, pero nuestra mira está en derrotarlo definitivamente en un plebiscito en el 2024. Porque en esto tampoco hay lugar para los amagues, aquí hay que tener definiciones claras, precisas. Plebiscito para reformar la Constitución, para eliminar la SAFAP y para recuperar o instalar en las definiciones constitucionales, los principios constitucionales, la base de un sistema de seguridad social que sea realmente justo, solidario, intergeneracional, enteramente público, que realmente refleje el cumplimiento de un derecho humano esencial como es el de la seguridad social. Y luego también el debate sobre la inseguridad o la violencia social es brutal. La pelea es por si tuvieron más o menos muerte en tal o cual mes de tal año. Más o menos la discusión es si perdiste 20-0 o perdiste 15-0. Y además se discute, hoy he escuchado a un senador hablando de allanamientos nocturnos, que van por el mismo camino, no se ataca el centro del problema. Y el problema se multiplica. Se multiplica. El otro día se dio un debate, bueno, si es que hay más gente durmiendo en la calle o menos gente durmiendo en la calle. La gente en la calle cada día es más. A la noche capaz que lo metes en un refugio y al día vuelven a la calle y viven en la calle. Basta recorrer Montevideo para ver esa lacerante realidad que nos pega. Ver cada día más cantidad de jóvenes deambulando, víctimas de la droga. Y el problema este no es un problema que pueda abordarse, digamos, desde el punto de vista represivo únicamente. Acá hay un problema de fondo. Entonces, vamos a meter preso a todas las bocas de venta, macanudo. Ahora, los que lavan el dinero, los dueños del negocio, toman champán y están seguramente en los grandes eventos, en los hoteles 5 estrellas, a donde van los distintos representantes de los distintos gobiernos. A eso no se nos toca. Y si no le damos a eso, el negocio va a seguir. Y se va a seguir desparramando muerte y sufrimiento entre la gente de nuestro pueblo. Y en particular entre los más desvalidos. Pero, yendo a la esencia de los problemas. El otro día me llamaba una compañera y nos planteaba un problema que tenía un familiar cercano, una señora jubilada, con esas jubilaciones cuantiosas del Uruguay, ¿no? 20 y pico mil pesos, que se atiende de toda la vida en la misma mutualista. Lo que debe haber acumulado esa mutualista con la vida de esa persona a esta altura es incalculable. Y le detectan en la consulta, dice el profesional que la atendía, o la profesional que la atendía, que tiene un posible linfoma. ¿No? Una noticia dura para cualquier persona. Y que debería hacerse un estudio en el CUDIM. Y allá la mandan al CUDIM. Pero claro, va sin orden médica, sin la receta de la mutualista. Y cuando la señora consulta y dice, bueno, sí, el estudio lo hacemos, le sale $1.500. ¿Cómo? No, sí. Como no viene ordenado por la mutualista, no se lo podemos cobrar a la mutualista. Va a la mutualista y le dicen, bueno, pero ¿y cómo voy a hacer? Yo no tengo $1.500. No, no, pero lo que pasa es que esto es un posible linfoma. Yo no le puedo recetar este estudio porque es para confirmar si sí o si no. ¿Y para qué se hacen los estudios si no para confirmar si tenés o no tenés tal o cual enfermedad? Acá el problema son los $1.500. Entonces, esta brutalidad criminal de los traficantes de la salud está en la esencia misma de este sistema de salud mercantilizado que tenemos. Y de esto no se habla. ¿No? Porque se nos planteaba que el Sistema Nacional Integrado de Salud era prácticamente el socialismo en la medicina. Y nosotros desde el primer día que se planteó esto dijimos, esto es la mercantilización de la salud. Y yo me pregunto, nos preguntamos, porque esto lo hemos hablado en las audiciones. Cuando estuvimos la investigadora sobre la gestión de ACE, abordamos el tema de la mutualista. Y denunciamos la montaña de plata que se vuelca desde el Estado al sistema mutual. O sea, a las empresas privadas prestadores de salud. Denunciamos cómo se cerraban CTI públicos para que las empresas privadas de salud pudieran alquilarle ese servicio, cobrando fortuna a salud pública. Después del COVID dejó al desnudo el negociado, ¿verdad? Y tuvo que salir salud pública a construir CTI de apuro porque no había forma de solventar y de sostener la atención en semejante crisis. Entonces, cuando nosotros decimos que el único camino para cumplir con la atención en salud y cumplir con ese derecho humano esencial que es la atención en salud, que también lo garantiza la Constitución, es un sistema público, estatal y único de salud. Porque y con los recursos que se vuelcan al conjunto del sistema de la salud. La cantidad de dinero que el Estado dispone para que las empresas privadas prestadoras de salud sigan funcionando alcanzaría para tener un servicio de salud pública de primerísimo nivel del primer mundo. Quiero recordar que estos mismos prestadores de salud que le niegan un estudio en el que se está en juego la vida o la muerte a una persona durante la pandemia, recibieron, aparte de lo que reciben normalmente, apoyos extra del Estado para que no perdieran plata. Entonces se bajaba la gente, ¿no? Bajaban las afiliaciones porque miles y miles de personas perdieron empleo, fueron al seguro de paro, y el Estado uruguayo, el BPS, a que le achacan el déficit brutal, ponía mes a mes la cuota, aunque no estuviera, aunque hubiera perdido el derecho, según la legislación vigente, pero se le pagó, se le mantuvo el flujo de capital, de dinero a esta empresa para que siguieran funcionando. Las empresas que hoy están echando gente, ¿no? Que escuchamos a diario en el informativo de 36 denuncias de represión a la actividad sindical, despidos abusivos. Entonces yo me pregunto, sobre estos hechos, ¿no tiene que hacer nada la Policía Sanitaria? ¿No tiene que hacer nada el Ministerio de Salud Pública? ¿No tiene que controlar estas cosas? ¿O es de justicia que a una persona le digan, anda, tuviste toda la vida afiliada con nosotros, pero ahora cuesta plata, jodete, y anda a hacerte el estudio y pagalo vos? Y no puede. Creo que tiene que intervenir, sí, sin duda, el Estado. Pero, y estas son las cosas que nos tienen que llevar a discutir a fondo en la esencia de los problemas. Y cuando vamos a discutir con la gente y hablar con la gente y a proponerle desde el punto de vista político un cambio y un modelo distinto de sociedad, son las cosas que tenemos que ir a fondo, porque son las cosas que vive a diario la gente. Entonces, y para ir terminando, porque de esto podría hablar 3 días, ¿no? Sobre el tema de la salud, sobre la injusticia, sobre la mercantilización de la salud, el trato que recibe la gente, ¿no? Las cosas que nos tocó vivir, además, en términos familiares, a veces que brutales. Nosotros decíamos, cuando una fuerza se define de izquierda, hay cosas que son esenciales en esa definición. Hay valores que son intransferibles. La garantizar la vivienda, la salud, la educación, la alimentación a toda la población es un elemento central. Y sobre esto y en estos temas, el Estado no puede mirar para el costado. El Estado tiene que definir políticas que dejen de contemplar tanto los privilegios de los pocos que tienen mucho y apunte a resolver los graves problemas de la mayor parte de la gente que no tiene casi nada o que tiene muy poco. El tema de la salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud como pantalla de propaganda y al que ningún gobierno de los progresistas o de las coaliciones de derecha han tocado, sino que más bien que lo han reafirmado, es un sistema al servicio del negocio de la salud. Mantenemos nuestra lucha incansable por un sistema estatal, público y único de salud que garantice la atención digna al conjunto del pueblo. Vamos dejando por aquí. Mañana se reencontrarán con la compañera profesora Romy Silva, el viernes con Leonardo Luzardo y el domingo con el equipo de la audición del 26 de marzo, de los domingos a las 9:30 de la mañana.